Muy bienvenidos, amables oyentes, nuevamente a este día 23 de octubre para seguir conversando acerca de esta linda salvación que Dios ha provisto, la única solución para el ser humano. Con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente a cada uno. Bueno, vamos a continuar con el tema que estábamos tratando ayer, y era que a lo largo de toda la historia de la salvación, comenzando desde la primera promesa evangélica y la que se encuentra en Génesis 3:15, recuerda cuando el Señor le dice el evangelio, que es un protoevangelio, exactamente, y pasando por una cantidad de casos que se presentan, como por ejemplo el primer sacrificio que se hace. El primer sacrificio, tú lo mencionaste, recuerdo en programas pasados, cuando el Señor tuvo que sacrificar un animal para poder vestir a Adán y Eva, porque el vestido que ellos habían elegido no les iba a servir. Y después el pacto con Abraham, el servicio del santuario, en fin, todos estos señalaba y culminaba en la vida, muerte y resurrección y ministerio celestial de Jesucristo, la provisión máxima de Dios para resolver el problema del pecado. ¿Sabe qué interesante esa descripción que haces tú? Porque de alguna manera no estaban ausentes, no estaban ajenos, no estaban desconectados, conocían el pasado, por ejemplo, todos los patriarcas, acerca de este proyecto maravilloso de Dios, esta provisión de Dios, lo conocían. Y ellos, todos los días, por ejemplo, estoy pensando en Abraham cuando sacrificaba un cordero, ya, ¿eh? Él estaba pensando que ese era un símbolo de... Porque el cordero, ese cordero, no tenía la facultad de no tenía de ningún valor el cordero del pecado. Era el símbolo de quien sí que podía salvarnos, que era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La comprensión que ellos tenían era muy clara, e incluso un pueblo que salió de Egipto, como tú lo mencionaste, un pueblo bárbaro, voy a decirlo así, ignorante, de 430, 50 años de esclavitud, sale... ¿Y qué iba a adorar? ¿Cómo adora a Dios? Quizás habían olvidado, las familias no hacían sus cultos, no había nada racional quizás, y Dios les coloca nada menos que un santuario para ejemplificar todo el proceso del plan de la salvación, hasta su final. Y ellos lo entendieron, lo comprendieron, y entonces uno tiene que decir qué bueno que fue Dios con ellos, porque les dio claramente con dibujos, con señas, con muestras, ¿no es cierto?, cómo era el plan de salvación para que lo entendieran. Y en forma gráfica. Y hoy día, ¿cómo? Hoy día está también presente eso en nosotros. ¿Hay alguna explicación? ¿Cómo lo entendemos? Cuando contemplamos la cruz, nosotros podemos ver que allí se refleja la total imposibilidad de la humanidad para resolver el problema del pecado por sí mismo. Porque nosotros no podríamos haberlo resuelto. No podíamos, si morimos por el pecado, vamos a morir eternamente. Y tendríamos que morir por nuestros pecados, y por mucho que amemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, no podríamos presentar nuestra vida, por mucho que los amemos, no podemos poner nuestra vida para que ellos puedan ser salvos, porque si morimos vamos a morir por nuestros propios pecados, cosa que no ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, porque en Él no hubo pecado. Entonces era la única solución, no había otra. Y eso también nos muestra lo tremendo, lo grave que es el pecado, y nosotros lo tomamos livianamente, y muchas veces hasta jugamos con el pecado. Ayer habíamos visto que esta provisión es una solución muy grande, la única solución, pero hoy día estamos viendo que tiene que haber un resultado detrás de esta provisión. Y Jesús cuenta una parábola ahí en Lucas 18, porque si uno analiza con tranquilidad lo que está pasando, encuentra que es bueno lo que hace este publicano, porque dice: unos que confían en sí mismos como justos si menosprecian a los otros, dijo Jesús esta parábola. Estoy leyendo Lucas 18, del 9 en adelante. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Es buena la diferencia que hace aquí Lucas, porque dice fariseo y publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahora, Cristo está contando una parábola, Él está haciendo una autodescripción de lo que Él era, pero no era la descripción que Dios estaba viendo, que nacía de su corazón, no lo era así. Luego decía: ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Nota, estas son cosas buenas que hay que hacer, no son cosas que hay que dejar de hacerlas. Pero ¿dónde está el problema? Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y entonces Jesús concluye diciendo el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Digámoslo de otra manera, la provisión está hecha, pero la actitud que nosotros tomamos frente a eso, cómo actuamos, cómo vamos hacia allá, va a ser la diferencia, con humildad y no con orgullo, que el orgullo fue justamente el que hizo caer a Satanás del cielo y que nos ha traído tanto problema de pecado a la humanidad. Pero Dios tiene la solución. Hay una justificación y hay una reconciliación con Dios, porque Dios nos reconcilia. Romanos lo habla de una manera magistral. Véalo usted en Romanos 3, 19 al 24, cómo Dios hace que esto que aparece irreconciliable, Dios en su infinito amor reconcilie consigo al mundo para que realmente seamos nuevamente amigos e hijos de Dios. ¿Qué te parece allí, Horacio, Isaías 53, un texto que yo creo que sería bueno meditar más a menudo? Sí, de los versos 4 al 7 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bueno, vemos que todo esto tiene relación con nosotros. Él recibió todo lo que nosotros deberíamos haber recibido. Todo el castigo, todo lo que significaba el castigo por el pecado lo recibió Él. La deuda está pagada, digamos así. Exactamente, pero no debemos olvidar de que el Señor pagó esto, pero lo hizo por amor a nosotros, y nosotros muchas veces no somos capaces de dejar algo que nos gusta y que a veces nos separa de Dios. No somos capaces de abandonar esto, siendo que el Señor dejó todo, y lo que dejó Él, ¿qué fue lo que dejó? Dejó los atrios celestiales, dejó la adoración que recibía, dejó todo para venir a un mundo oscuro, un mundo que estaba sumido en el pecado, y venir a darnos la solución. Habría sido tan fácil habernos dejado que hubiésemos pagado por nuestros pecados, equivocaciones. Pagar el justo precio, claro, por lo que hicimos, sí. Realmente. Eso habría sido justo. Pero el Señor, por amor, nos demostró que su amor llegaba mucho más allá que de lo que llegaban nuestros pecados y nuestras transgresiones. Ahora, el acercarnos a encontrar esta justificación, esta reconciliación, nos lleva en realidad a ser santos, a una regeneración, vivir bien ante Dios. Nos dicen algunos textos así, usted puede revisarlo, 1 Corintios 6, 9, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, tiene que haber un proceso de cambio en la persona. Tú no puedes seguir siendo igual después de haber conocido esta linda verdad. Tienes que ir cambiando, produciendo un efecto positivo que haga la diferencia entre ti y las personas del mundo. Aquí en este texto que acabas de leer, habla de los pecados que son comunes a todos prácticamente. Dice, no erréis. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y fíjate, lo importante aquí creo que es subrayar, recalcar lo que dice Pablo aquí. Esto erais algunos, tiempo pasado. Claro. Todos vamos a llegar al cielo como ex pecadores, pero no vamos a llegar como pecadores, porque Cristo vino a salvarnos del pecado y no en el pecado. Hay quienes quieren ser salvos en el pecado, como que si se le hiciera un favor a Dios. Yo creo en Él, en fin. Y hablan como si le estuviesen haciendo un favor a Dios. No, a Dios no le hacemos ningún favor. Dios es el que nos da la oportunidad, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a abandonar el pecado. Y lo hermoso de esto, Horacio, es que no solamente queda en una santificación, una regeneración de nuestra vida, sino en una glorificación, que significa la recompensa final de heredar el reino de Dios preparado para nosotros, para quienes le aceptemos y seamos glorificados con Él. Fíjate las palabras de Juan 5:24, cuando dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, no dice que va a tener, sino que tiene ya. Lo habla en presente. Exactamente. Cuando nosotros recibimos al Señor, cuando creemos en Él, cuando recibimos esta salvación tan grande, tenemos la salvación, somos salvos. Y no vendrá condenación, termina el texto, más ha pasado de muerte a vida. Qué esperanza, qué glorificación Dios nos ha provisto, y nuestra única respuesta será aceptar y humillarnos y decirle: gracias, Señor, porque hiciste esta provisión. Permite ahora que tu Espíritu obre en mí para que produzca los cambios para vida eterna. Le invito a meditar en el hecho de que el pecado es tan malo que demanda la cruz para salvarnos de los resultados finales, eso es, la muerte eterna. ¿Cómo puede ayudarnos a no pecar el mantener la cruz siempre ante nosotros? Piénselo. Vamos a encontrarnos mañana en una nueva audición. Bendiciones para ustedes en este día. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.